distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que están del otro lado a esta nueva emisión del Puente, el Puente 225, ya 225 emisiones del Puente en esta, la cuarta temporada. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿vos, Luciano? Muy bien, y saludamos, como siempre, a todos los que están del otro lado del parlante, escuchando el programa y compartiendo el aire con nosotros, no solo por Radio UBA. No, porque también comparten el Puente Falco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FN Social 93.5 en El Jahuel, Radio Activa 98.7 en Ushuaia, FM La Milagrosa 100.9 acá en la Ciudad de Buenos Aires, Me Gusta Radio también, y Radio Comunidad Enrique Angelelli FM 105.7 en Neuquén. Saludamos a todos ellos y les recordamos que El Puente es el programa de radio del Programa de Capacitación para Organizaciones Sociales y Comunitarias. Es un programa de extensión de las Facultades Sociales y justamente lo que buscamos es vincular el conocimiento de las Facultades Sociales con el conocimiento de las organizaciones y el trabajo que realizan. Pero también les recordamos a todos que el debate está abierto para todos. Por eso los invitamos a que se sumen al Puente por los diferentes medios, mail, redes sociales también. Sí, por mail pueden hacerlo al puente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o por Twitter @ElPuenteRadio. Así empieza El Puente y la puerta está abierta al debate. Sumate, comentá, www.facebook.com/ElPuenteRadio. Y en el puente del día de hoy vamos a tocar un tema que se actualizó un poco esta semana porque se realizó la Marcha del Orgullo Gay, la número ya 23, y vamos a hablar sobre nuevas familias, nuevas conformaciones de estas familias homoparentales que se están dando en el último tiempo y que en gran medida son habilitadas y legalizadas, digamos, de ese modo, por la ley de matrimonio igualitario. Sí, y recordemos también que la Marcha del Orgullo Gay se realiza desde 1992 y antes había muy poca gente que iba. Ahora creo que en esta última marcha hubo más de 200.000 personas que estuvieron ahí en el recorrido que era desde Avenida de Mayo hasta el Congreso, pidiendo por más igualdad y un Estado laico. Así es, por más igualdad y, como decíamos, una ley antidiscriminatoria y el Estado laico. Pero la propuesta del programa de hoy es, como dijimos, hablar de las nuevas conformaciones de la familia, cómo se van formando las familias, la ley de adopción, los cambios que trae también la nueva ley de matrimonio igualitario y cómo esto permite que las familias homoparentales puedan tener a sus hijos inscriptos con dos padres o dos madres, dándole todo el reconocimiento que requiere la ley. Esto es obra social, derecho a herencia, también el vínculo con los padres. Hay un montón de cosas que se habilitaron con la aprobación de la ley y esa es la idea del puente, ese es el debate que proponemos en el día de hoy. Para empezar con el programa, vamos a empezar antes de seguir con el tema, con un poco de música, si les parece. Sí, vamos a escuchar I Choose You de Sara Bareilles. Let the bow break, let it come down, crash. Let the sun fade out to a dark sky. Can't say I'd even notice it was absent, 'cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you what I've strung together, the very first words of a lifelong love letter. la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Que caminar por esa senda porque no te permitían otra. Y yo tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de amar. Durante mucho tiempo la gente compró que si uno era gay, el combo es que uno no tiene hijos. Si yo no hubiera roto lo establecido, él no estaría acá. Me enteré que mi papá era gay cuando tenía 11 años, no me acuerdo bien la edad. Dani es mi hijo a pesar de que la sangre no lo diga, pero el alma lo dice, es mi hijo. Cuando los hijos vienen al mundo, vienen para ser amados. Tenga dos mamás, dos papás, una mamá y un papá. Entonces yo pienso, ¿cómo hago para abrir estas puertas? Me porté mal y dije, la voy a buscar. Las parejas del mismo sexo existieron siempre. Lo que pasaba es que había una sociedad y una legislación que las invisibilizaba. El gran sufrimiento era que vos no podías decir soy lo que soy, algo tan básico. Hay tanta diversidad que la única forma de enseñarle a los chicos que la familia es un papá, una mamá y dos nenes es mintiendo y ocultando la realidad. Hay como muchos prejuicios sociales instalados y hay que dar un debate en ese sentido. El chico tiene que tener conciencia de diversidad, aprender lo malo de la discriminación en sí. Tiene muchos años que la pelota es para los varones y el elástico es para las nenas. Cuando se hable de familia, necesariamente tendrás que incluir otras imágenes. Hoy todo el mundo es libre de tener la familia que quiera, mientras sea con respeto y con amor. Esto no es vergonzoso. Es la realidad que vivimos. El Puente. Es hora de encontrarnos. Antes escuchábamos el tema I Chose You de Sara Bareilles, que hablaba un poco de una declaración de una mujer a otra pidiéndole y diciéndole que la elegía, una hermosa historia de amor y esta, este momento crucial diciéndole, bueno, yo te elijo, y esa es la idea. Sí, estamos muy acostumbrados también a distintas canciones que hablan del amor entre un hombre que le canta a una mujer y una mujer que le canta a un hombre, y esto forma parte también de la transformación entre las relaciones y la aceptación también de el amor entre dos personas del mismo sexo. Y ahí escuchábamos también otro material que teníamos de las el documental, el tráiler de las familias por igual, dirigido por Rodolfo Moro y Marcos Dusek-Zack. Es un documental que relata la historia de algunas familias e historias de padres y madres homosexuales que decidieron y lograron formar sus propias familias a partir de esta condición. Sí, me parece muy importante que en una de las partes de lo que estábamos escuchando hablan sobre que antes se pensaba que el combo era, cuando vos eras homosexual, no tener hijos, como que tu familia se reducía a tu pareja. Y en realidad no, se abre también la puerta a otras posibilidades. También el documental refleja historias de gente mayor que cuenta cómo fue vivir en distintas épocas políticas también muy difíciles del país, cómo fue vivir su historia de amor con una persona del mismo sexo. Claro, y lo que hablamos en el inicio también de todos los cambios que trajo aparejado la aprobación del matrimonio igualitario, donde la conformación ante la ley de un matrimonio permitía, además de la posibilidad de inscribir a sus hijos bajo la condición de este matrimonio también, la posibilidad de adoptar, una posibilidad negada durante años, porque se podía hacer en cierta forma, pero se hacía como padre soltero. Esto traía demasiados inconvenientes al momento de anotarlo con una obra social, el momento de la separación a veces también era un momento complicado, que bueno, puede pasar en cualquier pareja, también el derecho a la herencia, son todas estas cosas que se fueron reparando y se fueron tratando de formar bajo la ley que estén contempladas, y también estos cambios van a verse aumentados ahora con el cambio del Código Civil en relación también al derecho de adopción de las familias homoparentales. También con respecto a los hijos, aparte de poder inscribirlos con los dos apellidos, cuando una de, por ejemplo, en parejas de dos mujeres, cuando una de ellas tiene un bebé, la otra pareja puede solicitar la licencia por maternidad, al igual que la que lo tuvo. Y ahora, para saber un poco más de estos temas, tenemos una comunicación telefónica. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Era para seguir hablando del tema de nuevas familias y también los derechos que tienen hoy, gracias a, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, que era una de las cosas que estábamos hablando. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Marcos Córdoba, que es especialista en Derecho de Familia, director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y además es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Abierta Interamericana. Marcos, Luciana y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Queríamos saber cuáles son los cambios legales que hubo a partir de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, la ley de matrimonio igualitario provocó como cambio fundamental, trascendental, que no fuese requisito la diversidad de sexo para poder casarse, ¿no es cierto? No hubo otras modificaciones que acompañaran a esa. Lo que ocurre que el resto de la estructura jurídica estaba prevista para el casamiento de hombre y mujer. Claro, ahora entra una nueva modalidad. Exactamente. Ahora, al estar prevista para el casamiento de hombre y mujer, se deciden consecuencias que no son posibles entre dos hombres o entre dos mujeres. Claro. La idea antidiscriminatoria provoca una consecuencia que seguramente no es la esperable por aquellos que incluso quieren beneficiarse con el cambio. ¿Por qué sería esto? A ver, mire, le comento así como anecdótico, ¿no? El año pasado yo tuve oportunidad de hablar en el Parlamento de Berlín, y entre las personas que estaban entre el público estaba el presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas de Alemania y la presidenta de un organismo similar de Polonia. Yo les planteaba a ellos que hicieran el siguiente análisis. Olvídense del matrimonio heterosexual, olvídense de la unión de un hombre y una mujer, hagan de cuenta que esa posibilidad no existe. Piensen tan solo en las uniones de dos hombres o de dos mujeres. Cada relación jurídica necesita que se atiendan sus particularidades. En la unión de dos hombres no se produce la misma consecuencia que en la unión de dos mujeres. Entre dos mujeres, en razón de las técnicas de reproducción humana asistida, puede haber alumbramiento. Claro. Entre dos hombres no. No atender las necesidades de esas dos mujeres que pueden producir alumbramiento de manera diverso es tan falto de equidad. Dar a dos relaciones desiguales lo mismo es tan falto de justicia, por llamarlo de una manera que comprendan todos, como darle a dos iguales algo distinto. Claro. Es necesario, es decir, yo no niego el, ¿cómo le puedo decir?, el fundamento valioso antidiscriminatorio. Lo que digo que precisamente cada relación merece ser atendida según sus particularidades. Claro, enrolada y no discriminada. Pero por supuesto, porque imagínese, nosotros dentro de un tiempo le vamos a llamar a esto matrimonio, a esto matrimonio, a esto matrimonio. Pero vamos a tener que decir, sin embargo, entre el matrimonio de este y este, tengan en consideración que tal vez tengamos que dar un tiempo para amamantamiento. Claro. Claro. Y entre este y este, tal vez tengamos que dar otra cosa distinta. Claro, cada uno con su particularidad y su condición. Eso que acaba de decir usted es sabio. Nosotros tenemos que prestar atención a eso. Claro, y a todos por igual. Particularidades, es decir, tenemos que ver cuáles son las características genéricas y particulares de cada relación, de cada persona, de cada conducta, de cada necesidad temporaria. Ahí nos decía de esta diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la concepción y la posibilidad de concebir, y en cuanto a la adopción, ¿hoy están en igualdad de condiciones las parejas heterosexuales y homosexuales en la Argentina? Mire, sí, legalmente sí, porque la ley no permite que se haga ningún distingo en razón del sexo. Claro. Ahora, respecto de eso, yo tengo una opinión que tal vez me ponga, tal vez me enfrente con todos, tal vez me enfrente con los que están en una orilla de la conversación y en la otra orilla de la conversación. La adopción siempre debe ser resuelta según lo mejor para el chiquito, claro, para el niño menor, en cada caso. En cada caso es necesario atender aquello que requiere ese niño y qué es lo mejor que se le puede dar. Yo le voy a poner ejemplos que le van a parecer ridículos, pero son generalmente los que permiten ver más claramente las cosas. A ver. Supongamos que hay un niño en el medio de un bosque y el único ser vivo que hay ahí no es un ser humano, es otro ser, pero que le puede dar abrigo, comida, seguridad. ¿Qué hace usted con ese niño? Claro, ¿lo quita? Sí. ¿Porque no es ser humano el que lo va a cuidar? No, el beneficio que va a obtener sin dudas es enorme. Por supuesto. Sondo. Entonces, si yo hoy tengo un niño acá que solo quiere ser adoptado por una persona, y esa persona es una persona tal vez de mucha edad, no daría las diferencias de edad que la naturaleza indicarían, de que generalmente los hombres y las mujeres procrean entre los 20 y los 40 años. No, a lo mejor, pero hay una persona, no sé, un chico de 12, 13 años, que nadie lo ha quitado de una institución. Y hay una persona de mucha edad que dice, bueno, yo me lo llevo conmigo, lo voy a querer, lo voy a cuidar, lo voy a atender. Claro, el famoso cuestionamiento que decía Pepe Cibrián, Pepe o Calle, digamos. Por supuesto. Que fue mediáticamente reconocido. Y esta cuestión de los chicos y la adopción, ¿son verdaderamente escuchados los chicos cuando pasan por un proceso de adopción? ¿Sabe? Hay algo que nosotros tenemos que atender. La Argentina vivió una circunstancia muy particular, una circunstancia política muy particular, que ha dejado cicatrices muy muy muy notables y muy profundas y muy dañinas, y que nos ha condicionado el pensamiento a todos, y justificadamente nos ha condicionado el pensamiento. Pero nosotros en la ley de adopción, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que poner aquello que sea lo mejor para los chicos. Nosotros no podemos estar pensando en que ¿por qué la madre, a ver, no vaya a ser que este chico sea robado, no vaya a ser que este chico sea el hijo de una víctima de algún tipo de abuso? Nosotros lo que tenemos que hacer es crear normas jurídicas que piensen en lo mejor del modo más inmediato para los chicos, para que los chicos estén en un hogar. Ahora, si alguien hace trampa, si alguien comete un ilícito, si alguien quiere beneficiarse económicamente con ello, tenemos que crear sanciones severas, es decir, atender que cualquier irregularidad en un proceso de adopción se considere un crimen. Claro. De manera tal de tender a que las conductas sean las conductas positivas y no las negativas. Pero nosotros, para estar controlando que algún mayor no haga trampa, no podemos tener a un chiquito esperando en un instituto. No, por supuesto, está. Por supuesto, convertimos al chiquito en una víctima. Y otra cosa que es necesario pensar en la Argentina es que los legisladores y los que nos dedicamos a esto y los que escribimos, tenemos que ser más creativos. Hay un ejemplo que lo he dicho en algún otro programa de radio, en algún programa de televisión y creo que hasta en alguna conferencia. Usted plantee esto. Hay una familia. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Era el top de las y media. Ah, bueno. Imagínese una familia que tiene un chico de 12, 13 años y no sé, en un viaje tiene un accidente automovilístico, se matan los padres. Queda un chico de 13 años. Ese chico de 13 años, ¿qué expectativa tiene la Argentina? Y bueno, ir a una institución, esperar que alguien quiera adoptar un chico adulto. si apareciese alguien que quiera adoptar un chico adulto, a ese chico se le diría, mira, a partir de hoy, este es tu papá. Claro. Posiblemente ese chico dijese, no, mi papá es aquel que se mató en el auto, con el cual yo tuve una muy buena... una relación y una vida entera. Quiero, exacto, me arraigué efectivamente con él. Y mi mamá era aquella señora que iba en el asiento al lado cebándole mate, ¿eh? Y que charlábamos y que me cantaba cuando me dormía. Yo no quiero otra mamá. Claro. Yo no me opongo a que me cuiden, a que me eduquen, a que me protejan, pero en otro rol. ¿Por qué solo pensar en el rol paterno-filial? Claro. ¿Cuántas personas grandes hay que a lo mejor ya han criado a sus hijos de sangre y estarían dispuestas a proteger a otra persona y quererla y cuidarla? Claro, porque en definitiva es eso de lo que estamos hablando, es en dar amor. Pero y esa es la... son todas manifestaciones de ese afecto especial que usted dice. Así es. Es una expresión solidaria de ese afecto. Retomamos en todo caso en otro momento la comunicación. Ahora seguimos con el informativo y te agradecemos, Marcos, por la comunicación y esta perspectiva que nos presentaste del tema. Nada, gracias a usted. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. De Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharás en el puente. Es hora de encontrarnos. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros está disponible el mail para que lo hagan, elpuente@sociales.uva.ar. También las redes sociales, en el Twitter, @elpuenteradio, el Facebook también, El Puente Radio. En el Facebook algunos amigos que se acercaron son Fermín Luna, Daniela Peralta, los amigos de Radio CUT también presentes, Carla Borri, Estela Escobar, Movimiento del Hormiguero Cultura que vinieron la semana pasada, Julián Carbonaro, entre otras personas que se acercaron al Facebook del Puente y dejaron sus me gustas en la red social. Y los invitamos a todos desde el programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias a una actividad que se va a estar realizando mañana. Es el acto de entrega de los certificados de los cursos de formación específica del programa justamente de capacitación que se estuvieron dando este cuatrimestre. Los trabajos de herramientas para el trabajo comunitario, también prevención de la violencia de género, hábitat y medio ambiente y abordaje preventivo en el uso de drogas. La actividad será mañana a las 15 en el aula 3 de la Facultad de Sociales y ahí invitamos a todas las organizaciones que formaron parte de los talleres y a todas las personas que quieran también asistir a esta entrega para poder disfrutar este día de encuentro y de felicidad, seguramente porque una actividad más concretada por el programa y donde hemos hecho muchos amigos y muchos conocidos que asistieron a estas actividades. El Puente sigue ahora con un poco más de música. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. We'll be right back. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. El mundo se construye desde distintas miradas. El puente, un lugar para encontrarse. Seguimos en el puente. Recién escuchamos también una linda canción de amor de Frank Sinatra. Hablamos de este tema del programa audio de hacer propuestas, de tener propuestas de matrimonio y las relaciones. Y como dijimos también, las nuevas familias que se están conformando en el marco de un montón de leyes y avances que en realidad tienen que ver con cosas que ya estaban establecidas, pero que tomaron cuerpo y tomaron marco legal, digamos, sí, ahora a partir de la formulación de algunas leyes y también los cambios que impulsará. Y que están contemplados ahora, gracias a las leyes. Así también es. Y todos los cambios que también impulsará la presentación del nuevo Código Civil en Argentina. Y nada, como decíamos también, la especificidad de que estas familias que ya existían, digamos, como que era algo que venía pasando y que la ley no estaba prestando atención a esto y no estábamos pudiendo concretar ahí el reconocimiento verdadero de estas familias. Sí, teniendo en cuenta que antes del matrimonio igualitario, cuando una persona fallecía, su pareja no podía acceder a ni la pensión ni la herencia, y se quedaba, digamos, en pampa y la vía. Claro, como si nunca claro. hubiera vivido ni hubiera estado con esa persona durante muchos años. Hay parejas que estuvieron más de, no sé, 30, 35 años juntos, y cuando a uno de los dos le toca fallecer, ahí se ven envueltos en un vacío legal. Ahora con el matrimonio igualitario ya no es así. Así es, y el sábado estuvimos recorriendo parte de la muestra previa que se hace a la Marcha del Orgullo Gay, y había un stand que llamó la atención un poco, de la editorial Molinos de Viento. Pueden visitar la página editorial molinosdeviento.com. Ahí ellos tenían varios cuentos infantiles en donde los personajes, los protagonistas, eran también madres y padres, pero eran todas parejas también de dos padres y dos madres, en donde los chicos vivían una relación normal y con todas las condiciones de cualquier familia, que en realidad eso es lo que ocurre, digamos, no hay ningún otro condicionamiento para los chicos, pero era un poco esto de dar visibilidad y tomar este ejemplo de las nuevas familias y contarlas justamente para que los chicos estén al tanto de esta situación y que puedan ver con todos los ejemplos. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Y estamos en comunicación. Recién estábamos hablando acerca de la actividad que hay mañana en las Facultades Sociales del programa de capacitación. Estamos hablando en comunicación telefónica con Sol Benavente. De este lado, Luciano y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Luciano. Laura, ¿cómo están? Muy bien. Estábamos viendo que ya se viene la entrega de certificados de los cursos de formación específica que se dieron este último cuatrimestre, y estamos ya promediando y cerrando el año. ¿Cómo es la conclusión y el trabajo que se hizo durante el año en esta instancia? Bueno, la verdad es que como todos los años seguimos, uno de los desafíos del programa es seguir sumando organizaciones sociales que se acerquen a la facultad. Desde el año pasado tomamos como estrategia una propuesta del Consejo Consultivo de Organizaciones Sociales que tenemos, que fue hacer un encuentro de organizaciones en la facultad. Este año lo hicimos por segunda vez y el resultado fue muy positivo. Este año estamos entregando para los cursos específicos 105 certificados, es decir, 105 referentes de organizaciones comunitarias van a recibir su certificación por haber participado de los cursos en las distintas temáticas que trabajamos este año. Claro, ahí estamos viendo el de herramientas de trabajo comunitario, violencia de género, también hábitat y medio ambiente y abordaje preventivo en el uso de drogas. O sea que un año, un gran año y con en gran crecimiento. ¿Cuál es la propuesta para el año que viene y si ya hay algo especificado para futuros trabajos? En realidad, justo esta semana nos juntamos, como les contaba, con este consejo consultivo que está integrado por referentes de organizaciones sociales que nos acompañan hace varios años, y siempre todos los años nos preguntamos si las capacitaciones que ofrecemos desde la facultad son suficientes, están brindando las herramientas que necesitan las organizaciones en este momento en sus territorios, o si es necesario reformular esta propuesta para seguir fortaleciendo estas experiencias. Así que aún no tenemos definido qué es lo que vamos a encarar el año que viene. Salieron nuevas propuestas, así que seguramente promediando el inicio del 2015 nos juntaremos nuevamente con el Consejo para delimitar las líneas de acción del año que viene. El Consejo Consultivo forma parte del programa y también es el que, digamos, es la voz de las organizaciones dentro del programa y forma parte también de la planificación y todas las actividades. Exactamente, esta iniciativa la tomamos hace 3 años, se forma este Consejo Consultivo, forma parte en la planificación, en la delimitación de las líneas de acción. De hecho, los cursos de formación específica que estamos entregando ahora el certificado fueron, por un lado, tomados de las evaluaciones que hicimos, donde las organizaciones que cursaron, digamos, el curso de formación base y el curso de planificación de proyectos comunitarios, hicimos una evaluación donde pusimos distintos temas para que eligieran cuáles eran los temas en los que más necesitaban capacitación, y por otro lado fue delimitado por estos consejeros en función de la cercanía, digamos, con los barrios, con los problemas cotidianos que como organizaciones tienen vinculación en sus territorios, delimitaron que estos temas eran los que necesitaban capacitación en este momento. Claro. De la misma manera, así como planificamos juntos, también evaluamos. Esta semana lo que hicimos, entre otras cosas, fue evaluar el encuentro de organizaciones que organizamos junto con ellos para pensar qué es lo que había funcionado y qué cosas había que mejorar para el año que viene. Así que esos cambios se verán y el trabajo conjunto se verá también el año que viene con un nuevo año del programa de capacitación. Te agradecemos, Sol, por la comunicación y que sigan trabajando en la actividad de mañana. No, gracias, y bueno, los invitamos al acto de mañana. Vamos a estar desde las 14 primero evaluando los cursos y a las 15 empezamos con el festejo. Así es. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Estábamos hablando ahí con Sol Benavente, también parte integrante del programa de capacitación de organizaciones sociales, y nos contaba un poco acerca de esta evaluación que hacen y, bueno, mirar un poco para atrás el año a ver qué se hicieron y qué logros tuvieron desde el programa. Sumate al diálogo. Arroba El Puente Radio. Seguimos en El Puente, vamos a seguir hablando de los temas que venimos tratando hoy, de las nuevas familias, y como hablábamos anteriormente con Marcos, y nos decía la posibilidad de dar amor en cuanto a la adopción, que en realidad esa es la condición de una familia, solamente no se hace falta un padre, una y una madre, sino dos personas o una por lo menos dispuesta a dar amor. Sí, de hecho también hay familias que están constituidas por un padre y sus hijos, o una madre y sus hijos, no en todas las familias hay un padre y una madre juntos. También existen las familias ensambladas. Hay un montón, claro, de formas nuevas de familia. Como decíamos y hablábamos anteriormente, estamos en comunicación nuevamente con Marcos Córdoba. Disculpame, Marcos, que te tuvimos que cortar anteriormente por se nos venía el informativo, de la tanda del informativo encima, pero nos quedaba pendiente hablar sobre los cambios que traía el Código Civil en materia también de adopción, porque es un cambio importante. Bueno, en realidad la cuestión de la adopción es lo que estábamos tratando recién, que se refiere a que se siguen creando una serie de relaciones de control para evitar cualquier acción no deseada con los chicos, para evitar tráficos y apropiaciones ilegítimas, etcétera, etcétera. Se acortan un poco los plazos del proceso. Pero creo yo que lo que se ha regulado respecto a la adopción prontamente va a tener que ser modificado para, como les decía recién, para crear otras formas de relación que no sean exclusivamente paterno-filiales, para permitir que los padres de sangre tengan una injerencia mayor en el destino de sus hijos. Por ejemplo, el caso de una persona que sabe que va a morirse y que no quiere que su hijo, además de perder el padre o la madre quede desarraigado del barrio, del club, del colegio, de los amigos, del portero, y que entonces puede pedirle a algún vecino que se haga cargo de ese chico, claro, o alguien cercano. Pero esos controles que hay por temor a que se venda el niño, claro, no permiten esa posibilidad. Entonces, yo les comentaba hoy, el temor a la trampa convierte en víctima a los pobres chicos. Claro. Y a mí me parece muy bien que se ataque de manera vigorosa todo lo que sea ilícito con las cuestiones de apropiaciones de chicos, pero eso tiene que ser a través de sanciones penales, de sanciones, como les decía hoy, crímenes, que se sancione con la misma gravedad eso que el homicidio doloso. Pero también es grave cuando, como decías vos, se prohíben estas posibilidades que decías que, bueno, son lógicas. Pero imagínese eso, no sé, una mujer que sabe que tiene una enfermedad incurable, que en poco tiempo se va a morir y tiene un chico de 6, 7 años, que a lo mejor el juez se lo adjudica a una familia que vive en otra provincia, en otro barrio, con otras costumbres, otro clima, otra geografía, donde le cambian el pediatra, le cambian el vecino, le cambian el amigo. Claro, sufre un desarraigo de todo tipo el chico. Exacto, esas cosas hay que atender. Nosotros tenemos que pensar siempre, cuando se habla del interés superior del niño, lo que se quiere decir es que lo primordial siempre es que sea lo mejor posible para el niño. Por eso es que hoy hablábamos y yo les ponía hasta esos ejemplos ridículos. Es decir, bueno, si la mejor posibilidad que yo tengo para un niño es esta, tengo que darle esta. Es más, si la mejor posibilidad que yo tengo para un niño es que ese niño no esté en Argentina, igual lo tengo que dar. Claro. Porque es lo mejor para el niño. De la misma manera que hay algunos argentinos que traen a un niño de otro país, lo adoptan y lo traen acá. Claro. Entonces, sí, no se trata de estar protegiendo la soberanía nacional ni el control que tenga el gobierno sobre las disposiciones de chicos. Se trata de decir, a ver, si esto me da garantía, fíjense que nosotros a través de la Convención de la Haya tenemos la restitución de menores cuando han sido retenidos o trasladados ilegítimamente, y cuando un juez de Estados Unidos nos pide que enviemos un chico, inmediatamente lo enviamos, sin hacer ningún control de legalidad, si el juez de allá actuó lícitamente o no actuó lícitamente. ¿Por qué no permitir que si un norteamericano quiere llevarse un chico que acá no lo quiere nadie y lo va a cuidar, lo va a alimentar, lo va a educar, no lo puede hacer? Pero hay que tener, eso es realmente tener en cuenta el interés del chico. Y ya que hablábamos de los hijos dentro de y los distintos conflictos, también se sancionó hace un tiempo la ley de fertilización asistida. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo puntualmente con, por ejemplo, con las parejas del mismo sexo, por ejemplo, dos mujeres? Yo le comento algo. Sí. Cuando se presentó el anteproyecto, ustedes saben que hubo toda una historia, hubo un anteproyecto de la comisión de los tres juristas conocidos, nos llamó a varios, a muchos de nosotros para que colaboráramos. Yo en realidad colaboré con la parte de sucesiones, con alguna otra cosita, pero no con la parte de familia. Pero en la parte de familia lo que se preveía, por ejemplo, era la fecundación post-mortem. Y la fecundación post-mortem preveía que si se utilizaba material de una persona muerta, pasado un año de su muerte, la persona que nacía no tenía vínculo de parentalidad con el muerto. O si se utilizaba el material dentro del año, pero el muerto no había dejado la autorización escrita, tampoco tenía vínculo de parentalidad. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué diferencia hay para un chico, para un sujeto, para un recién nacido, porque el papá firmó un papel o no firmó un papel? Claro, ninguna. Ninguna. Son exactamente la misma persona, pero se les adjudican distintos derechos. Que no es solamente que no tiene la herencia del papá. No tiene la herencia del papá, no se lo reconoce como hijo de él, no es hermano de los otros hijos del mismo padre. Claro, y ante cualquier avance cualquier avance legal por ahí también, los avances como es este caso, los avances de la ciencia y la tecnología, vienen como a contrarrestar o ponerse a discutir entre estos dos polos. Creo que nosotros a través de las normas legales tengamos que facilitar a la ciencia todo lo que la ciencia quiera investigar e indagar. La ciencia misma tiene que utilizar aquellos métodos por los cuales pueda progresar sin dañar. Claro. Es decir, a mí me parece muy bien que la ciencia avance y que las personas que no pueden tener hijos ahora puedan tenerlos, pero ¿cómo? Nadie que no sea un cruel podría oponerse a eso. Claro. Pero lo que no se puede hacer es decir, bueno, para que tenga la satisfacción algún mayor, sacrifico mucho menores, o para que tenga satisfacción algún grande. Recién ustedes me hablaban del interés superior del niño. Es eso, es decir, entre la satisfacción de los grandes y de los chicos, optemos por la satisfacción de los chicos, que es, en la Argentina ¿cómo le puedo decir? Hay como un orden normativo de protección. Y ahí es donde tiene que estar, claro. Y el orden más elevado es la protección del débil, pero no solo en esto, ¿eh? Ustedes conocen el indubio pro reo, conocen el indubio pro operario, ¿no es la protección del más débil de la relación? Claro. Entonces, ¿cómo es la relación entre el grande y el chico? Vamos a estar por la satisfacción del grande. No, en este caso la protección de los chicos, y desde esta mirada es totalmente entendible esto. Te agradecemos, Marcos, por la comunicación y por todo lo que nos dijiste acerca del tema y por haber abierto el debate de esta forma. Muchas gracias. No, gracias a ustedes además por la manera de preguntar, que es una manera inteligente y que permite que uno diga lo que considera valioso. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Estamos comunicados ahí con Marcos Córdoba, él es especialista en Derecho de Familia y director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y también además es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Nos abría un poco la cabeza y nos presentaba algunos temas de debates. Dejamos el tema picando porque la propuesta es continuar con esta temática en el próximo programa del Puente. Laura, gracias por acompañarme. No, gracias, muy interesante. Y con ustedes nos encontramos en el... Gracias a Federico también, Fernando, perdón, nuestro operador. Y nos encontramos en el próximo programa del Puente para compartir otro puente juntos. Chicha de maíz.